Bueno, hola María, ¿no estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a ABC Hoy Radio. Muchas gracias. Bien, bueno, se están haciendo las entrevistas, ¿no? Para hay un cupo, entiendo, limitado de becas que se puede otorgar, pero para eso se realizan entrevistas a los que quieren aspirar a tenerla y son evidentemente mucho mayor el número de los que quieren lograr la beca que las que se pueden dar. ¿Qué números son esos? ¿Cuántas personas están queriendo la beca y cuántas van a poder acceder? Bueno, nosotros hicimos un periodo de preinscripción que fue entre el 17 de diciembre y el 18 de enero, que fue en el cual entregamos los turnos para hacer las entrevistas. Dimos alrededor de 1.200 turnos, más o menos. No todas las entrevistas se terminan concretando, porque por ahí a veces la gente saca un turno y no asiste. Que para reprogramar hoy no estamos reprogramando turnos, no estamos tomando nuevos inscriptos porque tenemos ya el cronograma de turnos asignados hasta mitad de marzo y bueno, obviamente hay que hacer luego de todo el periodo de inscripción una evaluación y otorgar la beca. Así que en ese sentido, bueno, pusimos como fecha límite el 18 y bueno, no se están reprogramando los turnos. El año pasado fueron 550 las becas entregadas. Para este 550 año... 550 entregadas, sí. Sí, ¿el número es el mismo para este año? No, es el presupuesto ascendió de 2 millones de pesos a 2 millones 500 mil pesos. Y así que después es un guarismo. Nosotros lo que tratamos, bueno, con el equipo obviamente de profesionales, trabajadores sociales, lo que hacemos es se hace una evaluación y tratamos de alcanzar la mayor cantidad de gente, digamos, en condiciones de necesidad de la beca, obviamente todos mayor o menor medida tienen esa necesidad, pero bueno, se trata de alcanzar siempre a la población más vulnerable y a partir de allí, bueno, se definen los montos. Lo que tratamos es, bueno, ese total de dinero se divide entre la cantidad de becarios, buscando por lo menos mantener y crecer un poco en el monto con respecto al año pasado. En función de eso vemos cuánta gente podemos alcanzar. Esperamos este año llegar a las 700. Bien. Uno de los requisitos es tener entre 14 y 30 años. ¿Qué otros requisitos se necesita para poder acceder a esa beca? Y la segunda pregunta es si después, respecto del año pasado, por ejemplo, se hace un seguimiento a ver si el estudiante finalmente le sirvió esa beca, si pudo avanzar en los estudios. Bien, con respecto a los requerimientos, no hay ningún otro, tienen que ser estudiantes del nivel secundario, terciario o universitario, y después la evaluación es una evaluación socioambiental, así que no tiene requerimientos. Y con respecto a lo que me preguntabas de... si hay un seguimiento. El seguimiento académico. En sí no es una beca académica, es una beca socioeconómica, es lo que la diferencia por ahí de... por ejemplo, becas del Programa Nacional de Becas Universitarias o becas CONICET, bueno, diferentes tipos de becas que sí tienen, digamos, un correlato académico. Acá lo que se prioriza en sí es la situación socioeconómica, alcanzar a la población más vulnerable y brindar, aunque sea una pequeña ayuda, que puede ser también un incentivo para que, digamos, la falta de dinero no sea motivo como para dejar estudios. Se hace una evaluación mínima que tiene que ver con que la persona continúe, obviamente, cursando estudios, tanto secundarios, terciarios, universitarios, a través del pedido de certificación de alumno regular. Dos veces al año lo hacemos aproximadamente, dos o tres veces al año. Y con eso, bueno... que mantiene el beneficio. Estábamos viendo en el informe que hoy se conoció de prensa del municipio, donde se hablaba de Tandil, de las localidades de Vélez y Gardey. ¿Qué pasa si alguna de las personas que quería anotarse estaba en alguna otra localidad rural? ¿Igual lo podía hacer? Sí, la inscripción fue a través se podía acceder de dos maneras, una de forma presencial en la dirección, y la otra a través de la página de Facebook de Dirección de Juventud Tandil. A través de ahí nosotros les otorgamos el formulario electrónico y bueno, podrían realizar la preinscripción. Obviamente la entrevista lo que hicimos fue coordinar 2 días, bueno, uno en cada delegación para hacer las entrevistas, porque obviamente digamos, tenemos que tratar de utilizar el recurso humano de la mejor manera, porque ya te digo, 1.200 entrevistas en nada, un periodo de 2 meses, que es muchísimo, y bueno, es muy difícil coordinar toda una mañana para ir a hacer pocas entrevistas, así que tratamos de, a través de las delegaciones rurales, organizar para que una mañana estar en una localidad, o en caso de Vélez Gardey, lo hicimos de esa manera. Bien, Mariano, la última, al menos de mi parte, es, dado que es una ayuda socioeconómica y que se hace un estudio socioambiental, en este momento de crisis económica a nivel nacional, ¿hubo un incremento del año pasado a este año de los aspirantes a la beca? Mirá, el incremento, yo por lo menos el análisis vengo detectando año a año, es más orgánico en lo que tiene que ver con el crecimiento por ahí del programa en sí, de las becas, de la distribución de la información entre la gente, que bueno, y que a medida que pasa el tiempo lo van conociendo más. Es que hubo de un año a otro una diferencia sustancial que diga, bueno, es un crecimiento extraordinario, ponerle. Pero sí, año a año se viene manteniendo un crecimiento que tiene que ver, creo yo, principalmente con que más gente accede a informarse sobre la existencia de la beca y bueno, y presta más atención. Claro, se llega a más gente, digamos, porque se conoce cada vez más. Claro, sí, no había un salto, que te diga, de un año a otro, el triple de inscriptos, lo que sería así ya algo extraordinario, sino que sea el crecimiento que vemos es sostenido de un año a otro. Bien, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos con ABC Hoy Radio. Bueno, gracias a ustedes.